Bueno, al margen de lo que tenemos programado dentro del área de trabajo forzoso, inspecciones en las propiedades agrícolas y ganaderas en las zonas alejadas, vamos a priorizar el tema del sector de la construcción, tomando en cuenta que recientemente el Senado habría emitido un decreto ley que va a crear el seguro de accidente de trabajo en el sector de la construcción. Tomando en cuenta que en la mayoría de las construcciones dentro del área urbana se generan en condiciones muy precarias. También dentro del análisis que hacemos había una especie de consentimiento y de aceptación a sabiendas que el trabajador tiene que utilizar, por ejemplo, trabajos en altura, arnés, que el trabajador tiene que utilizar equipos de protección personal, casco, bota, a sabiendas no lo hace, ¿no? Entonces, como hay un decreto ley que va a definir ahora el tema de del seguro contra accidentes de trabajo, vamos a enfocarnos en socializar en primera instancia. Estamos esperando su reglamentación. ¿Para qué? Para que el trabajador conozca de que hay un seguro. Porque, ¿qué pasa en caso de accidente? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿El propietario? ¿El contratista? ¿No? Pasan accidentes lamentablemente, entonces lo que queremos es evitar y prevenir este tipo de accidentes, o en caso que ocurriera, por lo menos el trabajador tenga para cubrir los gastos de curación, los gastos de operación, los gastos médicos, o en su defecto, en última instancia, establece el decreto ley, cubrir el tema de la indemnización por accidente laboral. No, eso vamos a tratar de priorizar, tomando en cuenta que hay bastante de construcción, especialmente Montero, que se ha proliferado, y en la mayoría pues trabajan sin las condiciones adecuadas que establece el decreto 2936 del decreto de seguridad en construcción.